En la ciudad de Rancagua se mueren de sed los pájaros, contemplando desolados una inmensidad sin campos, semicubierta de zinc o grises tejas de asfalto. El lugar de las acequias está ocupado por autos que les mandan hacia el cielo amargos guiños plateados, cuando el sol en sus cristales se estrella y se hace pedazos. En la paz del cementerio rebuscan de frasco en frasco un sorbo de agua soleada que puede saber a nardos, a savia de crisantemos, a ilusión o clavel blanco. Posados sobre las cruces se quedan un largo rato y al mirarlos se me ocurre que deben estar rezando, pidiéndole al Creador el resplandor de un milagro. De lo alto del hospital, en un charco de los patios, vi beber a las palomas líquidos contaminados, desecho de algún desagüe que a su sed le pone atajo. No tienen en la Alameda bebederos los caballos, solo pavimento ardiendo con el calor del verano. Ya se volvieron recuerdo junto al croar de los sapos. Por la noche los queltehues bajito pasan volando, inquietando con su alarma de tonos desesperados cuando les lanzan los perros sus ataques en los prados. No solo de sed se mueren en Rancagua nuestros pájaros, los que asaltan los jardines soñando con un gusano, porque allí a veces terminan en las fauces de algún gato. Se están muriendo de sed en Rancagua nuestros pájaros, y algunos mueren de pena recordando aquellos campos donde el verdor de las siembras deslumbraba con su encanto, donde alegraban los ojos las flores de los duraznos, donde millones de abejas bebían néctar sagrado sobre las uvas maduras de parrones olvidados. No sé qué tengo en el alma, que esta mañana he llorado por una tórtola muerta que ya no canta su llanto. En mi ciudad de Rancagua se mueren de sed los pájaros y se llevan a la tumba la alegría de sus cantos. ¿Habrán encontrado el río las aves de vuelo largo? ¿O habrán caído en el vuelo víctimas de su cansancio? No hay pajarillos que compren agua en el supermercado. Las aves de mi ciudad de noche duermen soñando. Soñando un rumor de acequias, se duermen de sed los pájaros.